Estos son los titulares del miércoles 2 de octubre. Irán cumple su amenaza de atacar Israel. Los partidos gobernantes y opositores de Japón se preparan para las próximas elecciones. Al menos 20 personas mueren en Tailandia tras incendiarse un autobús escolar. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las fuerzas de Irán cumplieron el martes su amenaza de atacar Israel y lanzaron una andanada de misiles. Según las autoridades de emergencia israelíes, dos personas habían resultado heridas. Altos mandos del ejército israelí señalan que habían sido disparados más de 180 misiles y que habían derribado la mayoría de ellos, pero que otros habían impactado en el sur y en el centro del país. Sin embargo, los medios de comunicación oficialistas de Irán afirman que el 80% de los proyectiles habían hecho blanco en sus objetivos previstos. Informan de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había lanzado por primera vez misiles hipersónicos. La Guardia emitió un comunicado en el que indicó que los objetivos eran instalaciones militares y de seguridad. Agrega que fue una represalia por los ataques aéreos israelíes de la semana pasada en el Líbano, en los que pereció Hassan Nasrallah, el líder del grupo chiita Hezbollah, y por el asesinato en julio del líder político del grupo islámico Hamás, Ismail Haniyeh. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que los iraníes habían fracasado. Explicó: el régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y de ejercer represalias contra los enemigos. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, indicó que las tripulaciones de destructores estadounidenses habían participado junto con unidades de defensa aérea israelíes en la interceptación de los misiles. Dijo: basándonos en lo que sabemos hasta ahora, todo parece indicar que el ataque fue ineficaz y lo hemos derrotado. El martes, las fuerzas israelíes lanzaron en el Líbano lo que denominaron una operación terrestre limitada. Indicaron que lo habían hecho para destruir infraestructura y cohetes de Hezbollah que se emplean para atacar a los ciudadanos israelíes que residen cerca de la frontera. Agregaron que se asegurarán de que esa gente pueda volver a su hogar. Los partidos gobernantes y de la oposición de Japón se preparan para unas elecciones después de que el nuevo primer ministro del país anunciara su plan de convocar comicios anticipados el 27 de octubre. Ishiba Shigeru fue elegido el 102º primer ministro del país en ambas cámaras de la Dieta y formó su nuevo gabinete el martes. En su primera rueda de prensa, Ishiba anunció que disolvería la Cámara Baja el 9 de octubre y que la campaña oficial comenzaría el 15 del mismo mes. El primer ministro dijo que era su responsabilidad preguntar a los ciudadanos si apoyarán al nuevo gabinete o considerarán otras opciones. El principal partido gobernante, el Liberal Demócrata, PLD, celebró una reunión de su Consejo de Investigación de Políticas. Sus miembros acordaron elaborar rápidamente las promesas de campaña del PLD basadas en las políticas que Ishiba promovió durante la campaña para las elecciones presidenciales de la formación. En cuanto a los miembros del PLD que no declararon los ingresos de fondos políticos, el Consejo planea pedirles que presenten un documento sobre sus puntos de vista para evitar que se repita, y después decidirá si el partido lo respaldará. El líder de la mayor formación opositora, el Partido Democrático Constitucional Noda Yoshihiko, criticó la medida de Ishiba. Dijo que este había descrito al PLD como el partido que sigue las reglas, pero que no había sido fiel a sus palabras. Añadió que le decepcionaba profundamente que Ishiba esquivara un debate en el Parlamento. El Partido Democrático Constitucional planea acelerar sus esfuerzos para coordinarse con otros grupos de la oposición en los próximos comicios. Pretende presentar un candidato en las circunscripciones de escaño único para derrotar a los legisladores del PLD salpicados por el escándalo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un autobús que llevaba a niños y profesores de excursión se ha incendiado en Tailandia. Los medios de comunicación locales dicen que al menos 20 personas han muerto. Un testigo hizo una llamada de emergencia poco después del mediodía del martes, informando de que un autobús estaba ardiendo en una autopista en las afueras de la capital, Bangkok. La policía local cree que en el vehículo viajaban más de 40 personas, entre niños en edad preescolar, alumnos de primaria y secundaria básica y profesores. Según los informes, 19 de ellas han sido rescatadas. Un testigo presencial declaró a nuestra emisora NHK que salía humo cerca del asiento del conductor y que también vio llamas. Dijo que estaba asustado por si se producía una explosión. La policía está interrogando a personas relacionadas con la gestión del autobús e investigando la causa del incendio. Un ataque con arma blanca en un supermercado de Shanghai, en China, ha causado 3 muertos y 15 heridos. Las autoridades de seguridad pública de la ciudad informan de que un hombre acuchilló a numerosas personas en el supermercado situado en las afueras de la ciudad el lunes por la noche. Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero 3 de ellas murieron. Un sospechoso de 37 años fue detenido en el lugar de los hechos. Según la investigación inicial, el hombre tenía problemas financieros y acudió a Shanghái para descargar su ira. La embajada japonesa pide precaución, citando una serie de recientes incidentes con arma blanca en China. Los funcionarios instan a los ciudadanos japoneses a estar alerta ante cualquier persona sospechosa que se les acerque y a tomar medidas de seguridad como evitar salir solos. En septiembre, un niño japonés de 10 años fue apuñalado mortalmente cuando se dirigía a una escuela japonesa en la ciudad meridional de Shenzhen. Y según la Dirección Nacional de Policía de Japón, un operativo policial a escala mundial permitió la captura del presunto desarrollador del ransomware que emplea Lockbit, un grupo de hackers internacional que ha lanzado ciberataques de este tipo contra numerosas organizaciones en diversos países. Con anterioridad, Europol, el ente policial de la Unión Europea, había dado a conocer el arresto de 3 supuestos miembros de Lockbit en febrero y en mayo. La dirección japonesa señala que una nueva serie de esfuerzos internacionales en los que participaron las policías de 12 países condujo a 4 nuevos arrestos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.